La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes de 3 a 4 de la tarde, donde vamos tratando distintos temas, distintas miradas, ¿no?, de la realidad, intentando mostrar el conocimiento que produce la facultad y el saber de las organizaciones sociales. Hoy vamos a continuar hablando de lo que comenzamos a hablar el día lunes, el tema de la participación ciudadana en las políticas públicas, en las políticas sociales, y vamos a analizar el caso de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Si alguien quiere dejarnos algún mensaje, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden enviar un mail a elpuente@sociales.uba.ar, o nos pueden seguir por Twitter, por ejemplo, ¿no?, en @elpuenteradio. Allí se pueden comunicar con nosotros. También saludamos a todas las radios que transmiten este programa, a la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a las demás radios que van retransmitiendo, como la radio del Jawel, la radio de la UNER de Concepción del Uruguay, la radio de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. Las que quieran sumarse nos avisan y retransmiten El Puente. Así que, sin más, ya arrancamos El Puente del día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Hoy, como decíamos, vamos a estar hablando sobre las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en vigencia la ley 1777 desde el año 2005, que fue aprobada, y que dice que, bueno, que en la Ciudad de Buenos Aires tienen que existir comunas en los distintos barrios de la ciudad, en donde los vecinos pueden ser representados por distintos candidatos, ¿no?, que fueron elegidos justamente el año pasado, para de forma directa poder intervenir y solucionar los problemas que le atañen a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora queremos saber si esta es una forma de descentralizar el poder que existe, cómo participan los vecinos en la toma de decisiones y cómo están funcionando en la práctica estas comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Para eso ya estamos en compañía de nuestras invitadas del día de hoy. Edith Oviedo, ¿cómo estás, Edith? Mucho gusto, buenas tardes, un gusto estar nuevamente en contacto con una audiencia y por segunda vez, porque ya estuve el año pasado. Edith ya estuvo el año pasado cuando analizamos las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Edith Oviedo es comunera de la Comuna 1 del Partido del Frente para la Victoria y además es integrante de la cooperativa Cefomar, la cooperativa recuperada que tiene esta editorial, ¿no? Exactamente. Y también estamos en compañía de María Suárez. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te va? Gracias por habernos invitado. María es de la Comuna 3. Sí. También es del Partido Frente para la Victoria del Nuevo Encuentro, ¿no? Sí, pertenezco al Frente Nuevo Encuentro. En el marco del Frente para la Victoria formo parte del bloque, digamos, que representa estos dos espacios políticos en el marco del gran espacio kirchnerista, en donde, bueno, con mi compañera Berenice Áñez venimos trabajando en la comuna hace muchos años. Además, María es trabajadora social. Exactamente. Cada una, además de ser comunero electo, tiene su vida, ¿no? Sus trabajos, ¿no? La vida cotidiana. Después nos van a contar un poquito cómo, quiénes son estos comuneros. Preparamos un audio para escuchar y disparar el tema de hoy, donde hay distintas voces de candidatos en la época donde antes de las elecciones, ¿no? A ver qué nos dicen, así podemos charlar un poco de este tema. Preguntas que nos venimos haciendo desde hace años ya: ¿para qué sirven las comunas? ¿Cómo podemos participar? Las comunas son 15 pequeñas unidades político-administrativas en las que se divide la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, hacia el año 1850, 1856 más o menos, estuvo dividida en 13 parroquias unidas por un juzgado vecinal. O sea que esto de las comunas es una lucha que lleva ya 150 años. Su principal finalidad será planificar, ejecutar y controlar los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y de los espacios verdes. También podrán generar sus propias políticas culturales y sociales. Abarca, además, la evaluación de demandas y necesidades sociales y de proyectos comunitarios, la participación en la planificación y el control de los servicios. El lugar de fiscalización empodera mucho a los ciudadanos. El ciudadano, cuando tiene una queja o una denuncia, siempre la hace a entes abstractos. Si la comuna empieza a manejar su equipo de inspectores y su presupuesto, permite un fácil control público de la gestión. Una de las funciones de la Junta Comunal de los Comuneros es controlar las obras públicas. Los vecinos podrán controlar el funcionamiento de la comuna a través del Consejo Consultivo Comunal, que también les permitirá participar del proceso de toma de decisiones. Acá el gran desafío político de las comunas es que la gente empiece a participar en los consejos consultivos y controle nuestra gestión, y que nosotros controlemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, justamente, hacer que la comuna no sea de alguna manera una organización más, ajena a los vecinos, sino que se puedan abrir a los vecinos y sobre todo los representantes de los hospitales, de las escuelas y los distintos espacios del barrio, para que puedan dar su voz y tengan voto. Y sancionamos trabajosamente la ley, digo trabajosamente porque es una ley resistida. Y por el poder político en general, porque descentralizar siempre significa transferir poder a la ciudadanía. Y en el audio que escuchábamos recién había distintas voces de distintos candidatos a comuneros. También parte del programa de radio La Mar en Coche de FM La Tribu, que conduce Diego Scliar, donde entrevistaron a varios candidatos, y de ahí sacamos estos audios, como también de un informe que hizo Visión 7 en el marco de las comunas. Bueno, queríamos usarlo como para... Se dijeron ahí varias cosas, algunas definiciones, quizás como introducir, hacer un pequeña breve historia de dónde nace esto de las comunas, si es algo que, bueno, se sancionó la ley en el 2005, recién el año pasado fue la primera vez que se eligieron, pero ¿cómo surge este proyecto de ley de las comunas? Bueno, el proyecto de ley de la palabra comunas en realidad aparece en la reforma de la Constitución del año 96. Allí ya establece que la ciudad debe ir a una división en comunas, no dice el número, pero bueno, eso fue parte de la discusión cuando se aprobó la ley, porque llevó varios años, estamos hablando del 96 hasta que fue aprobada en el 2005, y recién obtuvo su primera elección en el 2011. O sea, pasaron muchos años, porque bueno, tampoco fue una decisión política de los gobiernos anteriores, que no daban lugar a la fecha de elecciones. Tampoco fue una decisión del PRO, fue a través de una imposición del Superior Tribunal de Justicia, porque ya que hubieron vecinos que generaron un amparo frente a la no fecha de elecciones de comunas, a la no puesta en marcha de esta división de gobierno comunal, de gobierno de cercanía con la comunidad. Bueno, esto fue así, se implementó recién el 20 de octubre de 2010, tuvo que concurrir Santilli en ese momento al Superior Tribunal para responder con una fecha cierta de elecciones, que fue el 10 de julio. O sea que se implementó gracias a un proceso judicial. Exactamente. En realidad, yo creo que como dice Edith, y ella forma parte de esa militancia por la descentralización. Muchos de los que militamos en política, además, tuvimos en algún momento la posibilidad de hacer una gestión. Yo fui directora de un CGP, justamente del CGP que ahora conforma la Comuna 3, que era el barrio de Balvanera en ese momento. Y nosotros, en esa época, post-2001, empezamos a implementar un ejercicio de lo que fue la descentralización, digamos, en ese momento, que en realidad empezó a ser una desconcentración de servicios y de proyectos. No se discutía el presupuesto en sí, sino que se discutían, o sea, no se discutía la partida presupuestaria, sino que se hacían plenarios con los ciudadanos, digamos, que eran como un ensayo de lo que ahora serían los consejos consultivos, en donde a través de la discusión del presupuesto participativo, que era un programa que se había traído de Rosario, de otras partes, digamos, San Pablo, bueno, Porto Alegre, perdón, había ya determinados modelos que se querían traer para intervenir en la modernización del Estado, en la participación ciudadana. En ese momento nosotros muchos tuvimos la posibilidad de aprender realmente una metodología de trabajo y de llevar a la política en función de esa interpelación con la ciudadanía, de esa posibilidad de poder proyectar acciones que tuvieran que ver con el desarrollo local de un CGP, por ejemplo, en determinadas intervenciones que eran acotadas, pero era como un modelo que ya se venía ensayando, en donde, como te decía, bueno, tanto Edith como un montón de compañeros que ahora muchos de ellos son comuneros o intervienen en algún movimiento a favor de, digamos, de la institución comuna y que se siga, que se valore, digamos, se ponga en valor realmente lo que es la importancia de que las comunas funcionen adecuadamente. Bueno, la verdad que la venimos peleando hace muchos años. En realidad esto sí fue la judicialización de la política de descentralización, porque no hubo en la agenda en muchos años la decisión de ponerlas en marcha, y fundamentalmente Macri dudo que lo haya querido hacer por motu propio, digamos, sino que fue una intervención. Está hablando María Suárez, de comunera de la Comuna 3, que vamos a decir que es del barrio de Balvanera y San Cristóbal. Quizás alguno no conoce todas las... Hay 15 comunas que pertenecen a distintos barrios. Edith Oviedo, de la Comuna 1, que pertenece a los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución. Y te voy a agregar uno más. Un montón barrio, de barrios. Barrio Mujica, que siempre claro. Decimos Villa 31, y se llama Barrio Padre Mujica. ¿Y el barrio? Para mí es el séptimo barrio. Totalmente, verdad. Muy bien. Y sí, un montón de barrios. La Comuna 1 es la que más barrios tiene. Y tiene una diversidad de expresiones, tiene un abanico con todos los contrastes, ¿no? ¿Cómo es la Comuna 1? ¿Cómo es participar? Y es como que de Rivadavia hacia el sur es una parte que tiene una tipificación, una composición muy diferente a lo que es de San Nicolás, Retiro, llegando, como decíamos recién, hasta el barrio Padre Mujica. Si hablamos de Puerto Madero, es diferente a todo el resto. Mucho contraste. Demasiado. Y bueno, si uno se mete en la página del gobierno de la ciudad, donde hay una página oficial de las comunas, que ahí lo pusimos en nuestro Facebook, que es comunas.buenosaires.gov.ar, ahí hay un mapita, ¿no?, de toda la ciudad de Buenos Aires, en donde están las 15 comunas. Uno puede hacer clic y ver, bueno, qué barrios abarca. No hay mucha más, por lo menos yo no encontré mucha más información, pero sí, no sé, alguna definición que dice que las comunas son nuevas unidades de gestión política administrativa descentralizada, que las comunas permiten a los ciudadanos participar activamente en las decisiones que se adoptan en materia de presupuesto, espacio público, seguridad. ¿Cómo es esto de la descentralización y cómo en la práctica los vecinos pueden tomar decisiones en estos temas? Eso es la letra de la ley, pero la realidad cotidiana y frente a lo que nos vemos cada día, los que asumimos este rol de junta comunal, nos vemos ante la imposibilidad de gestión, porque no hay decisión para que realmente se ejerzan ni las competencias exclusivas ni las concurrentes. Es decir, hay un tema muy profundo y muy serio al que nos estamos enfrentando. Sobre todo en una etapa de construcción sobre que no hay espejo para esta parte de la gestión. Es todo nuevo. Pero sería muy bueno, y muy... ¿cómo podría decirlo? No sé, y es todo, muy histórico, además, de generar esta primera etapa, claro, desde las comunas, con una decisión política de que esto marche, cosa que no existe. Es todo nuevo también porque asumieron, las elecciones fueron en julio y se asumió... Asumimos el 10 de diciembre. Y en estos, claro, 2012. Son pocos meses. En realidad hace 6 meses que es, bueno, que se inicia este proceso que lamentablemente... Y a pesar de todas las trabas claramente políticas que marca el gobierno de Macri, con una definición clara que es cómo burocratizar la figura del comunero, cómo sacarle legitimación a lo que son las funciones de las comunas, como decía Edith, cómo vaciar de contenido cualquier proceso que tenga que ver con participación ciudadana, crear de lo real lo ficticio, digamos, sacarle la política, sacarle la gestión. Centralizar completamente todo, porque si vos te pones a pensar, este proceso está detenido desde el momento que los ministerios son los que centralizan todos los programas y proyectos. Vos, para definir una plaza en el barrio, como ocurrió por ejemplo con la Plaza Primero de Mayo en la Comuna 3, tenés la intervención de funcionarios del gobierno de la ciudad, de áreas centrales, en donde la definición, la representación del ciudadano no existe. Son tres vecinos, porque digo vecinos porque tienen una digamos una articulación con los representantes de un partido político del PRO, y definen cómo se va a estructurar una plaza que, digamos, está en una zona de extrema vulnerabilidad social, en donde hay una multiplicidad de culturas que viven cerca de esa plaza, donde hay un montón de factores que hacen que la intervención del Estado tenga que ser planificada en función de un colectivo, digamos. Esto no se da. Ese es un ejemplo de lo que ocurre en todas las comunas. Es todo lo centralizado, la poca intervención que tenemos los comuneros de la oposición, prácticamente no tenemos ni voz ni voto en ninguna definición concreta. Los consejos consultivos, en general los tratamos de incentivar los comuneros del Frente para la Victoria, no encuentro, fundamentalmente con la idea de que esa es la herramienta de participación ciudadana válida para poder controlar un presupuesto que no tenemos, que no está ejecutado, políticas que no se descentralizan y programas que son direccionados hacia una política determinada, que no es la que nosotros queremos. Entonces, bueno, mientras más se conozca lo que está pasando y mientras más se conozca realmente cuál es la función de los comuneros, que es muy amplia, es tan amplia como hacer un proyecto de ley, un decreto, planificar una gestión público-privada, asociativa con los vecinos, de debate, de discusión. Eso no está pasando en la realidad y me parece que nosotros necesitamos sumar voluntades para defender este proceso, porque como dice, esto no tiene espejo en este momento y nosotros somos los que estamos refundando, digamos, esta posibilidad de modernización del Estado y de participación ciudadana, ¿no? Estamos conversando con María Suárez, que es comunera de la Comuna 3, y con Edith Oviedo de la Comuna 1, sobre qué son las comunas. Por ahí podemos en el segundo bloque dar alguna definición más concreta de cómo se organizan las comunas. Nombramos consejos consultivos, sí. Y nombramos qué funciones tienen los comuneros o supuestamente deberían tener, cuáles son los atributos, ¿no? Qué cosas pueden hacer. Entonces, por ahí en el segundo bloque podemos dar algunos datos concretos de cómo se organizan estas comunas y cómo los vecinos pueden obtener información también y participar, ¿no? ¿Les parece ahora si escuchamos un poquitito de música? Vamos a escuchar a Ana Prada con el tema Me Quiere Sonar. Para mimarte, pero a estas horas podemos ya bailar desnudos, contar verdades por cualquier parte. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí. Memoria, me baño desnuda, me baño estando prohibido, me baño desnuda, me baño en olvido. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tose en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mí portar. (Risa) De repente, como si no tuvieras otra cosa que hacer en la vida. Todos los pasos que sube me suenan a ti. Si alguien tosa en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mi portal. Todos los pasos que suben me suenan a ti. Si alguien tosa en la calle, también me quiere sonar. Cada vez que bailan tus llaves, me creo que vienen a mi portal. El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Seguimos en El Puente. En el programa de hoy estamos hablando sobre las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en compañía de Edith Oviedo, de la Comuna 1, y de María Suárez, de la Comuna 3. Y queremos saludar a los que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook, como Luis Álvarez, Ramiro Gómez, Margarita Avizanda, y muchos más que nos dejaron ahí sus comentarios y sus mensajes, como Jimena López Constantini, que es de la carrera de comunicación, con quien estuvimos charlando. Le mandamos un beso desde aquí, desde El Puente. Y quedó pendiente un poquito dar un poco más de información, un poco más ordenada, en relación a cómo funcionan las comunas y cómo un vecino que no sabía que existían estas comunas se puede sumar y se puede participar. Hablábamos antes de la figura del consejo consultivo. ¿Cómo está organizada cada comuna? Bueno, cada comuna tiene, digamos, su desarrollo, su impronta, de acuerdo a la definición que tomaron los vecinos que componen ese consejo consultivo. El consejo consultivo es una herramienta, como te decía, de participación ciudadana, que está contemplada en la ley de comunas. O sea que es un órgano que debe estar aplicado, digamos, justamente como contralor y acompañante de lo que es la Junta Comunal. La Junta Comunal es un cuerpo colegiado de 7 miembros, hay un presidente de la Junta Comunal y 6 comuneros, de los cuales cada uno cumple una función concreta. O sea, se distribuyen las áreas que competen a la comuna en desarrollo social, espacio público, mantenimiento urbano, seguridad, cultura, educación, salud. Cada uno tiene, digamos, una o dos o tres áreas según se conforme esa junta comunal y se defina en una discusión, un debate, cómo se van a definir las áreas. Por ejemplo, yo intervengo como enlace, que esa es una, digamos, una función que se creó en esta junta comunal, de enlace entre el consejo consultivo y la junta comunal, junto con una comunera del PRO. Entonces, lo que te permite esa, digamos, ese lugar es tener una llegada a los ciudadanos que conforman ese consejo consultivo y hacer una relación directa, una articulación directa con la comuna, con la junta comunal, para poder definir, digamos, determinados proyectos o intervenir en acciones mucho más rápidamente que si fuera un acompañamiento que un comunero hace a ese consejo consultivo, mucho más burocrático, donde tiene que pedir audiencia, digamos, o tiene que establecer una relación de distancia. Nosotros lo que justamente tratamos de hacer es, sin intervenir directamente en el consejo consultivo, que es esa representación de la ciudadanía, que es un plenario. ¿Qué cantidad de gente componen el consejo consultivo? Se inscriben. O sea, el consejo consultivo tiene su autonomía. Nosotros lo que hacemos es, desde la Comuna 3, inscribimos, damos la posibilidad a la gente que se inscriba a través del consejo consultivo o a través de la junta comunal de la comuna. Vas a la mesa de entrada, se te designa el lugar en donde se está inscribiendo. Hay dos personas dedicadas a esto, a inscribir el consejo consultivo y a informar de qué se trata ese consejo consultivo. De lunes a viernes de 10 a 16 horas. ¿Esto funciona dónde? En UNI 531 es la sede de la comuna, pero los consejos consultivos que funcionan cada 15 días o una vez por mes, de acuerdo a la decisión y al reglamento interno que cada consejo consultivo haya establecido, se juntan. Nosotros, por ejemplo, las reuniones se hacen en escuelas públicas. Entonces, lo que hace, en mi caso, como enlace entre la junta y el consejo consultivo, es definir los lugares, garantizar las escuelas, garantizar el sonido, garantizar que esté todo en orden para que ese plenario se pueda realizar en un lugar agradable, cómodo, dentro de las posibilidades que tenemos de escuelas públicas, que justamente es otro déficit que tiene este gobierno. O sea que no siempre se hace en el mismo lugar, que va... No va rotando, como son dos barrios, Balvanera y San Cristóbal, lo que tratamos de hacer es, cada vez que se reúne el Consejo Consultivo, disponer de una escuela, por ejemplo, en el Abasto, en la zona del Congreso, en la zona de Balvanera Sudoeste, en San Cristóbal, cosa de que, bueno, sea un poco más... participativa también, ¿no? Que la gente esté más al alcance. Y más o menos en la Comuna 3, ¿cuánta gente está participando? Y en la Comuna 3 hay un alto índice de participación, alrededor de entre 130 y 150 vecinos. Hay organizaciones sociales, culturales, espacios políticos. Hay ciudadanos que se autoconvocaron, digamos, se enteraron de que este espacio de participación era un hecho que ya se había conformado y empezaron a participar. Lo bueno de esto es que se dividieron en comisiones de trabajo. Hay una comisión promotora que es la que marca, digamos, hace la parte administrativa y define qué política de difusión, de comunicación va a tener este consejo consultivo, cómo se van a determinar las comisiones de trabajo, o sea, es un poco la que organiza la estructura del consejo consultivo. Y después tiene áreas que son cultura, salud, seguridad, espacio público, y bueno, dentro de esas comisiones que se juntan una vez cada 15 días o una vez por semana, según los proyectos, digamos, que hayan estipulado como prioritarios, nosotros le damos el lugar dentro de la sede de la comuna o en una escuela o en un lugar si ellos no consiguen por sus propios medios. O sea, es autónomo el consejo consultivo, pero nosotros todas las herramientas que le podamos brindar para agilizar, digamos, las demandas que se provoquen o los proyectos que se definan, lo estamos haciendo. Generalmente más desde el lado del Frente para la Victoria No Encuentro, estamos estableciendo esa relación. Y el problema es que, bueno, una vez que pasa a la Junta Comunal, el tema es cómo eso se resuelve en la gestión, que es como un pozo ciego, digamos. Ahí o sea que los problemas. En el Consejo Consultivo se elaboran proyectos, sí, se discuten los temas y eso se eleva a la Junta, claro, Comunal, que está conformada por los siete comuneros, los seis y el presidente comunal, ¿no? Ahí entendí. Sí, bien, ¿y qué pasa en la Comuna 1, Edito Oviedo? No, te quería decir al respecto de... Cuando estos proyectos de los cuales se hablan o se vienen surgiendo desde las reuniones del Consejo Consultivo, es de obligación para la Junta Comunal el tratamiento. No así, por supuesto, aprobación o denegación del su conjunto, pero es obligatorio de acuerdo a la ley el tratamiento de estos proyectos. En la Comuna 1 también tenemos fue bastante... al principio resultó complicada la convocatoria. Nosotros en la primera reunión se convocó en el ámbito de la legislatura, la casa del vecino por esencia. Claro. Y allí reunimos 300, casi 350 personas de participación. El principio fue a veces complicado porque, vuelvo a repetir, o sea, la manera de participar o de integrar asociaciones, ONGs o representaciones de partidarias fue complicado en la decisión, por esto no fue fácil. Pero hoy por hoy son más o menos unos 150 vecinos los que se siguen reuniendo. Hay varias comisiones de trabajo, vivienda, salud, educación, seguridad, espacio público, patrimonio histórico y cultural. O sea, esas las hicieron los primeros informes y tienen un plenario una vez al mes. Y entonces, ¿cómo estos consejos consultivos y las comunas tienen un presupuesto asignado como para poder ejecutar estas propuestas, ideas que los vecinos presentan en los plenarios? En realidad las comunas tienen su presupuesto establecido. El problema es que ese presupuesto no se está ejecutando. Y ese presupuesto está detenido y va a ser subejecutado seguramente porque, bueno, hay una intencionalidad clara de no llevarlo a cabo. Entonces lo que pasa es que vos tenés las comunas con una función acotada, que sería, tenés tres áreas dentro de lo que son las comunas, que en este momento son las únicas áreas que competen a los comuneros, que son mantenimiento barrial, desarrollo sociocultural y atención al público. Vos llegás a Junín 521, a la sede de la Comuna 3, por ejemplo, te encontrás con una mesa de entrada que te va a direccionar de acuerdo a la demanda que vos tenés o al reclamo, a dónde tenés que ir, a un área descentralizada que puede ser defensa al consumidor, la que sea. Y por otro lado tenés esas tres, digamos, ejes de trabajo que son los que competen directamente al comunero. Después en una comuna te puedes encontrar con patrocinio jurídico, con un montón de áreas que históricamente estuvieron en los antiguos CGP, digamos, que son Secretaría de la Mujer, Defensoría del Niño y el Adolescente. Bueno, varias de esas áreas todavía siguen en la comuna. Por otro lado tenés las unidades de atención ciudadana, que son las UAC, que es el grave problema que nos ha ocasionado a los comuneros, porque esa unidad de atención ciudadana, que también funciona en la comuna, direcciona todo hacia ese lugar y vacía de contenido a las funciones de los comuneros. Vos vas, haces un reclamo a una ventanilla única, porque no hay una oficina, digamos, no hay una ventanilla de la UAC y una de las comunas, sino que es una sola. Entonces todos los reclamos de la gente se centralizan en los ministerios o en esta oficina. Entonces nosotros, bueno, el desafío que tenemos es seguir peleando por que se cumpla la ley y que los comuneros definitivamente podamos asumir las funciones concluyentes y exclusivas que son de nuestra competencia, que son las que hablaban cuando empezó el programa: el mantenimiento de las vías secundarias, el mantenimiento de los espacios verdes, bueno, una serie de cuestiones. Para que se entienda un poquito mejor, cuando decimos que la ciudad se divide en 15 comunas, deberían ser 15 jurisdicciones. Claro. Bueno, no es tan así, no es así absolutamente. Después de una discusión en el ámbito de la legislatura por el presupuesto asignado para el funcionamiento de las comunas, que al principio se nos había otorgado solamente un monto irrisorio que mantenía alguna parte de los sueldos fijos del personal de planta, después de una discusión se llegó a la incorporación de un número más aproximado a algo parecido al 5% que dice la ley. Sin embargo, ese dinero quedó en manos del Ejecutivo. En lugar de tener el traspaso correspondiente a cada una de las comunas, en esa discusión se llegó a un acuerdo de que por lo menos, en lugar de ser 15 jurisdicciones, en esta primera parte de proceso iniciador y demás, íbamos a hacer una sola, para poder tener el acceso a las partidas presupuestarias que nos corresponden. Esto es el día de hoy que no existe, y no manejamos ni un lápiz, nada, cero pesos. Lo único que se nos ha otorgado es una caja chica de 25.000 pesos, es lo único que en el ámbito de las 15 ha sucedido. Ahora, seis, así. ¿No? Son seis al diario, son seis al... Seis anuales, y se discute, en la Junta Comunal. Supuestamente en alguna junta se discute y en otra directamente se direcciona de acuerdo a las necesidades del presidente de la Junta Comunal, en la que, bueno, las 15 comunas son, los presidentes son del PRO, por supuesto. Sí, es todo un tema poder que se lleve a la práctica de verdad esto de las comunas y no sea algo, una linda figura de democracia participativa que quede en la letra, ¿no? Estamos conversando con Edith Oviedo de la Comuna 1 y con María Suárez de la Comuna 3. Les proponemos hacer una pequeña pausita, escuchar un poquito de música del tema Ojos de Brujo, Runalí, y ya volvemos. Estamos conversando en el puente de hoy sobre las comunas. Queremos entender de qué se trata, cómo funcionan. Y por eso estamos con dos comuneras, con Vito Viedo de la Comuna 1 y con María Suárez de la Comuna 3. Y nos quedaba esta duda de, bueno, a ver, si un vecino de la Ciudad de Buenos Aires quiere informarse y participar en las decisiones de su barrio, ¿no? Ya sea de seguridad, de espacio público, los distintos temas, ¿dónde se puede acercar, cómo se puede informar y cómo puede enterarse de que existen las comunas? Yo después le doy la palabra a mi compañera. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con un consejo consultivo, que digamos es el lugar, el ámbito donde la gente se puede referenciar para reclamar sus derechos, digamos, de ciudadano activo y sujeto de derecho de poder intervenir en las políticas de Estado. En el caso nuestro tenemos la suerte de que la gente que está llevando a cabo este proceso tiene una responsabilidad, un compromiso muy grande, tanto la militancia política como la social y el ciudadano común. Entonces lo que está armando es difusión, convocatoria, han armado logos para identificar al Consejo Consultivo de la Comuna 3, hacen guardias para reunirse con los vecinos, van a lo que es la sede de la comuna y tienen reuniones semanales para definir qué política van a utilizar para poner en valor lo que es el Consejo Consultivo. Bueno, eso por un lado, que es valor y mérito de los que venimos militando hace un montón de años para que esto se lleve a la realidad. Vos me decís, llego a la comuna, bueno, llegás a la sede de la comuna que supuestamente tiene que estar difundida en una página del gobierno de la ciudad, llegás a la sede, espacio físico, entras y solicitás el reclamo que vas a hacer o la inquietud que tenés, o si que vos querés participar en el caso de la comuna, llegás a Junín 521 y vas a tener una persona que te va a indicar porque nosotros le hemos solicitado al presidente de la Junta Comunal que se haga cargo de dar información, porque hay un tema, así como Edith decía en algún momento, que no se ha hecho referencia a lo que era la comuna, a las funciones de la comuna cuando fue la campaña. O sea, que había un presupuesto que tampoco fue ejecutado y fue direccionado para que la gente conociera lo que realmente íbamos a hacer los comuneros. En la actualidad pasa que cuesta mucho, ¿no? Hay lugares y sitios donde vos puedas saber realmente todavía qué es lo que hace un comunero. Entonces, porque el año pasado se votó junto con el jefe de gobierno. Exactamente, y los legisladores. Y los legisladores. Pero para terminar, yo lo que querría decir, más allá de lo que estamos hablando, que para nosotros esto es un ejercicio también, porque nosotros también estamos aprendiendo, estamos sobre la, digamos, sabemos lo que es un comunero, sabemos, hemos estado muchos en cargo de gestión, por supuesto, somos militantes políticos y vamos a defender este proceso y estamos buscando interpelar a la ciudadanía para poder hacer un acompañamiento mutuo y empezar a poner en la agenda de lo cotidiano, digamos, para darle más trascendencia a las comunas y que la gente sepa de la importancia en la calidad de vida que tiene si una comuna realmente ejerce sus funciones. Entonces, más allá de lo pesimista de muchas veces de discurso que tenemos los comuneros, no vamos a abandonar y no vamos a bajar los brazos. Es más, vamos a potenciar todo para que los consejos consultivos sean más fuertes todavía y tengan más volumen de ciudadanos y representen realmente las necesidades de la gente como espacio de decisión y de discusión. Pero además de eso, vamos a seguir peleando cuerpo a cuerpo los comuneros del Frente para la Victoria en un encuentro para poder realmente, bueno, ejercer nuestras funciones. Eso más allá de lo que pensemos, ¿no? Tal cual, refrendo todas las palabras de mi compañera. Porque aparte esta ley, la ley que está en vigencia, ¿no? La ley 77 es bienvenida porque hace crecer a la democracia, ¿no? La ley orgánica de comunas de la legislatura que se aprobó en el 2005, ¿no? Que los propios vecinos de la ciudad puedan tener decisión directa en los problemas que le atenden a la vida cotidiana del barrio, es totalmente bienvenido. El futuro, cuando funcione, claro, va a ser así. De eso va a tenemos la decisión absoluta, como decía recién María, de pelear porque esto realmente sea cierto, real, cotidiano, lo de la participación ciudadana, que hasta hoy no se da. Está bien, y para ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutitos, ¿podrían dar algún otro dato de si alguien que está escuchando quiere acercarse? Por ejemplo, alguno se pregunta, si yo voy al CGP de mi barrio, ¿me van a dar información de las comunas o me van a decir dónde se juntan, cómo puedo participar o no? Bueno, ahí tenés, vos dijiste CGP. Los centros de gestión y participación. O sea, de ahí sale, el origen, digamos, de las comunas son los que eran los CGPs hasta el año pasado. Bueno, la verdad que en este momento hay un inicio de lo que sería una comuna, pero siguen siendo una suerte de CGPs todavía. Y creo que si seguimos así van a estar más vaciados que lo que claro. empezaron a vaciar los CGPs a partir de la gestión del macrismo. Pero bueno, yo que desde la Comuna 3 los espero a todos los vecinos, los esperamos, los vamos a recibir, les vamos a indicar cómo participar del Consejo Consultivo y les vamos a tratar de contar lo más claro posible lo que son las comunas, las funciones que tenemos los comuneros y cómo ayudarnos a defender nuestro lugar, porque es el lugar de ellos también, es el ámbito que ellos tienen en representación nuestra, digamos, para poder reclamar sus derechos y vivir en una ciudad más inclusiva. Entonces, bueno, esa es la idea, que sigamos tratando de hacer conocer y de... Para los vecinos que realmente en este momento pueden estar escuchando y no sepan a dónde concurrir próximamente, además de concurrir a la sede comunal para tener información, el próximo 27 el Consejo Consultivo de la 1 se reúne en el local de ATE de Carlos Calvo 1378 a las 19 horas. Ese es el plenario del Consejo Consultivo donde participan todas las comisiones que están trabajando sobre los distintos temas. Bueno, yo perdóname que me van a matar si no me van a escuchar. Mis compañeros del Consejo Consultivo, hay un Facebook de la Comuna 3, del Consejo Consultivo Comuna 3, que lo organizaron, la verdad, muchos militantes del Frente para la Victoria, que debo reconocer que han tenido un protagonismo muy importante en lo que es el armado de este Consejo Consultivo. Y está, bueno, el Facebook, y también el 27 se van a reunir a una escuela a las 6:30 p.m, pero la verdad que no sé en cuál. Así que lo dejo como suspenso para que pasen por Junín 521 a rescatarnos. Les agradecemos mucho por haber estado aquí, ya se nos fue el tiempo. Vamos a ir subiendo toda esta información a la página del Facebook del programa, que es el Puente Radio, y bueno, y difundiendo todo lo que nos vamos enterando, porque estos espacios se pueden usar para ir dando a conocer qué son las comunas, cuándo se juntan, ¿no? Ojalá podamos volver y decirles cosas más agradables. Y prometo enviarles información, así las pueden difundir como gacetilla. Bárbaro, bueno, los esperamos entonces. Gracias. Bueno, gracias. Otra vez, muchas gracias. Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenerlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente. Julio Cortázar. Y así llegamos al final del puente del día de hoy, no sin antes pasarles una información de justamente el tema de las comunas. Si alguien quiere seguir debatiendo sobre este tema y enterándose, en la facultad hay una actividad en el día de hoy viernes a las 6 de la tarde, hoy viernes 22 de junio, donde un proyecto de estudiantes universitarios, un proyecto de voluntariado universitario, va a dar una charla que justamente se llama Jóvenes por Comunas Participativas. Esta charla, que coincidió justo de casualidad con nuestro tema de hoy, es un proyecto voluntariado que dirige la doctora Graciela Biagini y va a dar hoy una charla de qué son las comunas en la ciudad de Buenos Aires. Así que alguien quiere participar, hoy viernes 18 horas en la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029 en el subsuelo, en el aula 7, allí en el barrio de Constitución, hoy 6 de la tarde van a hacer esta charla de qué son las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Tienen también un blog que es participación y jóvenes.blogspot.com.ar, así que allí también pueden meterse y hay información, está la ley de las comunas ahí cargada, así que pueden seguir buceando. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado escuchando este puente y les contamos que la semana que viene, el lunes, vamos a sacar al aire un programa que quedó pendiente, un día que no lo pudimos hacer aquí en la radio, que es sobre la identidad de género, segunda parte. Vamos a estar ahí charlando con la profesora Victoria Barré, es antropóloga, es especialista en este tema y es súper interesante este tema de identidad de género, de la nueva ley que fue sancionada, y ella tiene mucha experiencia personal trabajando con población travesti, así que nos va a contar su experiencia y su mirada sobre ese tema. El lunes entonces no se pierdan el puente, identidad de género, segunda parte. Muchas gracias Claudia Deux en la operación técnica, gracias Daniela y Gabriel en la producción, y los esperamos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción,